Aportando Luz, episodio 21. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar del equipo fotográfico para fotografía nocturna. Sí que es verdad que en el episodio 2 hablamos un poquito del equipo que hace falta para empezar, pero lo hicimos de una forma general, sin llegar a hablar de modelos concretos, y hoy sí vamos a entrar a fondo en el equipo que podemos utilizar en fotografía nocturna. Como este es un mercado que está en continuo movimiento, en el que siempre hay alguna novedad, y para hablarnos de cómo está ahora mismo este mercado, tenemos en el podcast a Mario Arias. Mario es el responsable de la tienda de material fotográfico Fotografiarte, Majadahonda, y que además tiene un canal de YouTube con más de, ojito, 460 vídeos, que el otro día los estuve contando. Se dice pronto, pero llevan un montón de horas. Buenas, Mario, ¿qué tal? Bienvenido al podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, encantado, Javier, de estar en tu podcast, en este espacio tuyo, y que, bueno, pues intentaremos arrojar un poquito de luz en lo que mejor quizás sea hacer a día de hoy, aunque me considero todavía fotógrafo, pero ya firmo como asesor fotográfico, porque lo que más y mejor conozco es el producto que va saliendo al mercado y que de alguna manera también luego me toca vender. Y bueno, pues yo sé que son muchas las dudas que hay entre los usuarios y bueno, pues intentaremos arrojar un poquito de luz. Seguro que sí, muy bien. Yo con Mario he trabajado varias veces haciendo talleres de fotografía nocturna en sus instalaciones y ya lo veréis, para los que no lo conozcáis, que es una persona que conoce muy bien todo el mercado fotográfico, y no solo porque sea su trabajo, sino porque es algo que le apasiona y se lo nota además cuando habla. Así que nada, vamos al lío y vamos a empezar hablando por un equipo básico para empezar en fotografía nocturna, un equipo que trabaje bien con ISOs pues sobre 800 más o menos, que tenga modo bulb, que tenga también objetivos angulares disponibles y que esté más o menos bien de precio. ¿Qué nos puedes recomendar para esto, Mario? Bueno, aquí realmente yo creo que sea para cual sea el tipo de fotografía que queráis, una cámara de fotos para realizar vuestra afición, pues siempre, hoy en día quizá lo más importante sea comprender un poco lo que es la fotografía digital, lo que ha cambiado la fotografía en los últimos años, y quizá descartar ciertas cosas que a lo mejor todavía en el mercado pues puede seguir habiendo, ¿no? En nuestro foro de fotografía, que lleva muchos años también pues solucionando dudas a mucha gente, desde hace muchos años nos preguntan con y sin espejo. Yo creo que es la gran primera criba o la gran primera pregunta, fíjate, que habría que resolver, ¿no? Hoy en día es muy fácil decir que mejor sin espejo, es lo que van a decir la mayor parte de las personas que pidáis consejo, yo también. Yo lo llevo diciendo 5 o 6 años, me caían muchos gorrazos hace 5 o 6 años cuando recomendaba las cámaras sin espejo, pero yo creo que esto yo creo que es la primera decisión que tenéis que tomar. Hoy en día es fácil tomarla porque, bueno, los grandes fabricantes y las marcas donde ha recaído todo el mercado fotográfico, como Nikon y Canon, son los primeros que ya han hecho una apuesta muy grande al sin espejo, y el con espejo, aunque siga habiendo posibilidades de comprar cámaras con espejo, y que pueden ser válidas, ojo, para otros aspectos y para otras cosas, yo creo que, y teniendo en cuenta también los precios que hay de las cámaras sin espejo, que hasta hace muy poquito eran más caras que las que había con espejo, pues yo creo que la primera recomendación sería cámaras sin espejo. Dicho esto, el siguiente gran pregunta, que de esto me parece que hay un foro, dentro del foro hay un hilo de 30, 40, hablo del mío, de Fotografiarte, 30, 40 páginas, hablando de los tamaños de sensores, ¿no? Porque realmente, esto es otra de las cosas que a veces me preguntáis mucho, y no deberíais obsesionaros nunca con esto, es decir, hay sensores básicamente dentro de las cámaras sin espejo, que son las que vamos a recomendar, de micro 4 tercios, que es un formato de un tamaño, digamos, de sensor, APS-C, que no deja de ser otro tamaño, son muy semejantes micro 4 tercios y APS-C, aunque es un poquito más grande la APS-C, y luego está la llamada full frame, que esto sonará mucho a todos, ¿no?, que son las 24x36 milímetros en este caso, ¿no? La APS-C es la mitad, 12-18, en cualquier caso son los tres grandes formatos de sensores, hay más, ¿eh? Luego tienen las cámaras de medio formato con sensores más grandes, pero ahí ya no vamos a entrar hoy porque creo que sería dejarlo como muy complejo todo, pero sí que es cierto que para empezar un equipo de micro 4 tercios o APS-C son ideales. De hecho, hay un equipo que a mí por lo menos, o una marca que creo que ha hecho una gran labor con la fotografía nocturna y con los paisajes nocturnos, que es Olympus. A mí Olympus me parece con su sistema de micro 4 tercios, que gracias a funciones tan exclusivas como es el Light Composite, que bueno, no deja de ser pues la apilación de muchas fotografías, es decir, dejamos la máquina en un trípode, empezamos a hacer fotos, y en la propia máquina vemos cómo se va creando una imagen, un paisaje nocturno que realmente es maravilloso. Incluso podemos meter elementos de iluminación internas y hacer el famoso light painting y tal. Y bueno, pues yo creo que con equipos o con cámaras que el cuerpo valen solo 500 euros, tenemos ya cámaras que van a permitirme hacerme esto, ¿no? Entonces diréis, pero un micro cuatro tercios dará muy poca calidad porque el sensor es muy pequeño y tal, que esto es una cosa que suele ser muy común, ¿no? Os decía que no os obsesionáis con el tema de los tamaños del sensor, porque lo que buscan los fabricantes en este tipo de cámaras es el equilibrio. Esto es lo que realmente es difícil a veces de explicar y que vosotros lo entendáis, pero es el equilibrio entre el número de píxeles que tiene la cámara o que tiene el sensor y el tamaño mismo que tiene el sensor. Hoy en día todos los fabricantes con sistemas de micro 4 tercios vais a poder trabajar a 800, 1600, que es un poco el límite, buscando ese equilibrio que os digo. 800 diría que es perfectamente bien, y para aquellos usuarios que no necesiten subir de esta sensibilidad de 800 ISO, creo que los equipos de micro 4 tercios pueden ser idóneos. Y ojo, no solo para los más aficionados o para los presupuestos más discretos, sino para cuando busquemos ligereza, vuelven a entrar las micro 4 tercios, pues hablaremos un poquito más adelante de cámaras ligeras, pero en cualquier caso, para equipos para empezar, yo creo que estas Olympus y Panasonic. Tampoco hay que dejar de nombrar al gran socio que tiene Olympus en el tema del micro 4 tercios. El micro 4 tercios, para que os hagáis una idea, es un invento que pusieron en marcha pues marcas como Panasonic y Olympus, se asociaron algunas otras, pero son los dos grandes impulsores al punto que los objetivos son compatibles entre sí. Y el sistema, un objetivo Olympus, podemos poner una cámara Panasonic, y al revés. Panasonic tiene, para entrar en modelos ya exactos, en Olympus hablábamos de la SM10, de la Mark 3 y la Mark 4, en torno a los 500, 700 euros unos modelos y otro. Esta última es la que acaba de aparecer y que, bueno, con el tiempo sustituirá a la Mark 3. Pero la Mark 3 ahora mismo tiene un punto muy dulce de venta, que tiene una serie de aportaciones, incluso viene con un regalo de 45 milímetros. Y luego, en cuanto a ópticas específicas para hacer, digamos, este tipo de fotografía de paisaje en general, fotografía de paisaje nocturno igual, pues sí que necesitamos un objetivo gran angular, como decías tú, ¿no? Es decir, un objetivo que nos permita pues abrir unos 100 grados, esto traducido pues en el sistema micro 4 tercio, pues estamos hablando, hay un objetivo que se utiliza muchísimo, que es el 9-18, el 9-18 traducido al sistema de paso universal, al sistema de 35 milímetros, equivaldría a un 18-36, estamos hablando de que en el caso del micro 4 tercios, siempre los milímetros que ponen los objetivos hay que multiplicarlos por 2. Y ahí estaríamos hablando de una óptica pues, que está en torno, está en 500 y pico euros. Ahora hay un caso puntual a final de año, ya desde que empieza esta época de finales de noviembre hasta después de enero, en la campaña de navideña entera, y que bueno, pues hay muchas ofertas, muchos reembolsos, muchos cashback. Esto sí que os diré que acudáis a cualquier tienda, una tienda de confianza, siempre es un poco la recomendación, si es en fotografiarte, mejor que mejor, pero en cualquier caso a la que cuidáis habitualmente y que os informen bien, porque ahora emito este objetivo, pues hay un 75 euros de reembolso, es la oferta que os puedan hacer, el caso que lo compras por debajo de 500 euros. Entonces, un gran angular de estas características, junto con el cuerpo de cámara, estamos hablando que por 1.000 euros encontraríais una cámara de sistema micro 4 tercios, pues bastante factible, bastante buena y bastante potente, diría yo, para aficionarse, por supuesto. Y ojo, un equipo que luego valga para hacer cualquier tipo de fotografía. Es decir, que no solo, aunque tú, Javier, sabemos que eres un gran experto de esto y un gran, digamos, fotógrafo nocturno, pero en cualquier caso hay otras índole fotográficas que con este tipo de cámara, con cualquiera de las que vamos a hablar, por supuesto vais a poder fotografiar con ellas cualquier cosa. Pero bueno, sobre todo a nivel aficionado, y son de las que estamos hablando ahora, pues quizás sea un poquito importante recordar esto, que no solo vale para hacer este tipo de fotografía, sino que valdría para hacer muchas otras cosas, ¿no? Hay vida más allá, ¿no? Después de la fotografía nocturna. Yo es que he intentado bajar el ISO a mi cámara y no lo he conseguido. Creo que se me ha bloqueado ya en 6400. Aunque dedico más a asesorar, que es lo que me toca hacer ahora, pero como bien sabes tú, me considero fotógrafo y es justo una de las disciplinas que no indaga demasiado, y de hecho pues tendré que apuntarme a uno de los cursos que hagas aquí en Fotografía Arte Academia para aprender algo, aunque bueno, la teoría me la sé, por lo menos, y sé que más o menos los equipos que son necesarios, ¿no? Pero luego la práctica y las fotos que veo y que he visto tuyas son espectaculares, eso por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Cuando nos deje otra vez la situación, estaremos por ahí dando algún taller y nada, encantado de tenerte. Tendremos que hacer algo virtualmente en vuestro caso, siempre nos gusta mucho la parte práctica. y ahí es un poco más delicado ahora, pues, claro, aunque lo hemos intentado. Pero bueno, queda abierto y dicho ya en público, además, que por supuesto retomaremos el gran éxito y acogida que tuvieron tus cursos, además, que vino mucha gente y seguro que casi seguirá siendo, ¿no? Entonces empezábamos con las micro 4 tercios y, bueno, pues APS-C, ¿no? Aquí diréis, bueno, pues como subo de tamaño de sensor, voy a subir de calidad de imagen. Bueno, esto en la teoría sí, es más grande el tamaño físicamente del sensor, pero de antemano os digo, y esto chocará a lo mejor a alguno, algún gorrazo me llegará por ahí, en el foro también nuestro hay algún hilo extenso alrededor de esto, en la práctica la diferencia real de un sensor APS-C, y fijaros lo que os digo, con respecto a micro cuadrado tercio, no creéis que existe realmente. Es decir, es muy pequeña, muy sutil, y realmente, como no vaya buscando en las cosquillas, pues vas a encontrar prácticamente lo mismo. Vuelvo al equilibrio, es decir, dependiendo un poco de la cámara APS-C que estemos hablando, pues el fabricante busca poner un determinado número de píxeles. Parece que se ha, digamos, establecido como esos 24 millones de píxeles, aunque han aparecido ahora los últimos modelos con 30, pero 24 millones de píxeles en una cámara APS-C hacen auténticas virguerías. Quizá puedas subir un punto más la latitud, el 800 del micro 4 tercios, pues a lo mejor te lo puedes llevar a 1600 por tener un píxel un poquito más gordo en un momento dado en una cámara APS-C, y yo creo que ahí la reina de la fiesta, quizá porque la cámara en sí está muy bien, pero también por el sistema óptico, que ten en cuenta, las primeras que hablábamos de Olympus, tiene la posibilidad de que se hayan asociado con Panasonic, pues tiene una variedad de objetivos enorme, ¿no? Fueron las primeras sin espejo en aparecer, y esto también es una ventaja, creo, añadida, ¿no? Y en el caso de las APS-C, yo creo que hereda un poco esa posición de privilegio en cuanto a la gama óptica al sistema Fuji X. A mí es un sistema que me encanta personalmente. Creo que es un sistema muy completo y que, bueno, pues cámaras como la X-T30, cámaras que estamos hablando, que están en torno a los 800 euros el cuerpo, pues ofrece una posibilidad tremenda. Es decir, son cámaras con un sensor y un procesador de ultimísima generación que nos va a permitir, son los sensores de estos ya que los que llamamos retroiluminados, que funcionan francamente bien, pues a la hora de poder forzarles a hacer fotografías con esos ISOs más elevados, pero no solo esto, sino también pues exigiéndolas en el mundo vídeo, aunque no sea el motivo del este, pero que es una cámara muy redonda, muy completa, y el sensor de procesador de esta última generación de cámaras Fuji, pues es francamente bueno. Y tiene un objetivo maravilloso, que es el 10-24. Aquí la multiplicación, si antes hablábamos de por 2 en micro cuadrado tercios, en este caso hay que hablar de 1.5, que es un poco la conversión que hay que tener, y por lo cual un 10-24 pues no deja de ser un 15-35, 15-36 milímetros. En este caso es un F4 a toda la focal, no es el más luminoso de todos, aunque los tienen también, pero sí que es cierto que hay ahora justamente una posibilidad de comprar aún la versión primera, original de este 10-24, en torno a los 600 y pico euros, 690 si no mal recuerdo, que es un precio fantástico, que unidos a los 800 de la cámara, pues eso, pues 1.500 euros, estamos hablando de un equipo pues ya APS-C de una cámara de ultimísima generación, y para aquellos que el presupuesto de los 1.000 euros que valía esta Olympus inicial que hablábamos pueda gastarse un poquito más, hoy en día sería mi elegida. Ojo, que estamos hablando que estamos en diciembre del 2020, los precios, por desgracia mía, me río porque me toca y me sufre tener que cambiar muchas veces las tarifas, la web, toda la tienda online que tenemos, etcétera, varían muchísimo las ofertas también, de ahí la importancia, ¿no?, de que acudáis a las tiendas y a los especialistas, porque, bueno, lo que puede estar muy bien en la X-T30 hoy en diciembre, en lo que es diciembre, Navidad del 2020, pues a lo mejor en febrero hay que hablar que la X-T3 ha metido un bajón y puede ser más interesante. Esto siempre es como muy puntual, ¿no? Pero para eso estamos las tiendas y los especialistas y los asesores, y os haremos encantado de este. Y oye, Javier, si hay que repetir el podcast de vez en cuando, pues lo actualizamos, ¿eh? No te preocupes por esto tampoco, o sea que... No me lo digas dos veces, ¿eh? No. Pues apúntatelo por lo menos para que tus seguidores y oyentes y escuchantes, como nos quieras llamar, pues tengan información de primera mano, por supuesto, encantado. Y ya lo hacemos con algún otro, digamos, fotógrafo y canal, y encantado de poder hacerlo contigo también. Genial. Comentabas antes de seguir avanzando, sí, un apunte que me parecía muy bueno, sí, y es que parece que siempre recomendamos para fotografía nocturna full frame por aquello del tamaño del sensor, del fotocaptor, pero tienes razón lo que decías del equilibrio, sí, entre la relación del tamaño del sensor y los megapíxeles. Claro. Porque yo creo que esa es la clave, ¿no? Esa es la clave y lo que la gente no entiende. Es curioso, como en España, bueno, si extrapolamos datos de las estadísticas que salen, España es uno de los países que más cámaras full frame sin espejo se venden en el mundo, es decir, es curiosísimo, ¿no? Y bueno, aquí como también el refranero es muy sabio en el caso de España, ¿no? Pues aquí burro grande, ander grande, ¿no? Yo he sido quizá no el mayor, digamos, defensor de los sensores pequeños o el mayor enemigo de los sensores grandes. Lo que sí que me gusta es un poco asesorar a la gente a lo que necesita realmente, ¿no? Entonces es muy ridículo, pues a lo mejor ir a una cámara full frame cuando tú el tipo de fotografías que vas a hacer, pues a lo mejor no pasan de 400, 800 ISO, no vas a hacer fotografías tampoco exigiendo mucho a la cámara y yo qué sé, pues son fotografías familiares. Entonces yo llegué a conclusiones de que el 95%, fijaros lo que os digo, de fotografías a nivel aficionado, un sensor micro cuadro tercios o APS-C es más que suficiente. O sea, claro, si tú coges un sensor micro cuadro tercios y lo subes a 6400 y lo comparas con una Sony A7 III, que es una full frame con ese mismo ISO, pues vas a encontrar grandes diferencias, pero realmente es que estamos hablando, tú fotografías habitualmente a 6400. Si tú haces una pregunta a esto a nivel aficionado, el que conozca el concepto de ISO, que no todo el mundo lo conoce, que eso es otra, ¿no? El 80% de las cámaras sin espejo que se venden están en manos de gente que conoce muy poquito la fotografía, es decir, que son muy aficionados, y por eso nosotros en la academia incluso damos esa formación que la veo muy necesaria. Formación básica para fijar conceptos básicos de velocidad, diafragma, ISO, y que entender un poco lo que es cómo está montado el tema de la foto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso insisto que es muy importante este dato, tú mismo lo has percibido claramente y espero que todos los que nos estén escuchando pues nos perciban por igual, porque realmente no lo es todo el tamaño del sensor. Y ojo, sí que ahora vamos a hablar de la full frame y veremos por qué valen más caras y por qué son diferentes, pero que no hay que obsesionarse de que por tener una cámara full frame pues desde luego vamos a hacer mejores fotos. Dentro del programa, se me viene a la cabeza alguno de los, no me recuerdo ahora el nombre, de los visionarios de Olympus, que no son embajadores como tal, sino gente que colabora, pero hay un fotógrafo que se dedica mucho, seguro que a ti te suena, Javier, es Diego Marín. No me suena. No te suena, pues sí, creo que es Diego Marín, creo que no me equivoco, que bueno, pues este es un usuario de equipos Olympus, que ha utilizado mucho el objetivo 9-18 y yo solo invito a ver sus fotos. Aunque ahora ha evolucionado y tiene unos equipos más potentes también de micro cuadro tercio, pero ¿cuántas fotos ha hecho Diego Marín, que ese es el nombre así, con este 9-18 en un equipo de los que hablábamos al principio, un objetivo de 500 €? O sea, no es necesario muchas veces volverse muy loco, ¿no? Y por supuesto, dentro de las APS-C no se me puede olvidar también nombrar, hemos dicho las Fuji por este gran sistema óptico, aunque hemos hablado del 10-24, pero bueno, si luego queremos hacer otro tipo de fotografía, pues también hay que tener en cuenta que la gama que tiene específica Fuji X es maravillosa. Los objetivos Fujinon, que mucha gente no lo sabe, pues son ópticas que han sido muy codiciadas por terceros fabricantes, es decir, Hasselblad, por ejemplo, se ha nutrido y se nutre de todo el sistema H. No son las X más modernas, sino las cámaras Hasselblad tradicionales que tenemos en la mente todos, pues todos esos objetivos han sido Fujinon históricamente, y no hablemos dentro del mundo del cine y de la televisión, donde Fujinon tiene un peso enorme, ¿no? Entonces, el cristal Fuji, quiero decir que es un cristal japonés de altísimo rendimiento y que, bueno, Fuji en su día estuvo asociado incluso con Nikon hace unos años y tal, y es ahora cuando realmente, bueno, ahora llevan ya unos 7 años, por lo menos, 7-8 años, pues decidieron sacar un sistema propio, como el Fuji X, con esta gama de objetivos, que es una maravilla, ¿no? Y, por supuesto, la Sony. Sony está haciendo una labor, no vamos a descubrir nada, ni Mario va a descubrir nada. Lo más fácil ahora invito cuando vais a una tienda, para el de la tienda sobre todo, no es el caso nuestro de fotografiarte porque intentamos preguntaros para qué queréis las cosas y vamos un poco orientándonos y encasillando en lo que queréis, pero claro, si tú llegas a una tienda de fotos, quieres una buena cámara y te dicen, bueno, pues cómprate una Sony, la A7 III, que no es la que voy a hablar ahora, pero hablaremos enseguida también de ella, que es una full frame y que bueno, que va a ser todo maravilloso. Probablemente no estén engañando, es una cámara más fantástica, ¿no? Pero también el desembolso, lo que van los objetivos, etcétera, es importante. Hay una gama de Sony anterior a todo esto de la A7 III y del tema del full frame, que es la gama 6000, ¿no? La gama 6000 actualmente la compone la 6100, 6400 y 6600. Hay una 6000 más antigua, pero prácticamente ya en desuso. La gama actual sería esta, 600, 6400 y 6600. Y que, bueno, pues dentro de esas cámaras de, yo qué sé, de esos 1500, como que costaba la Fuji, que os acabamos de hablar y tal, pues que tendría mucho encaje. O sea, esta 6100, por ejemplo, pues está en torno a los 700 € el cuerpo, la 6400 en torno a los 900. Y con objetivos tipo al 10-18, que es uno de los objetivos específicos que tiene Sony, también con multiplicación de 1.5, es una APS-C, con lo cual multiplicamos exactamente por el mismo factor que en el caso de Fuji, y bueno, pues sería un equivalente pues a un 15-36 en este caso, parecido, más o menos, un poquito menos, un poquito más, sería un 15-27, mejor dicho, ¿eh? Ahí [S2] Uh-huh. [S1] Es un poquito menos rango de con respecto al 10-24 de Fuji, pero en cualquier caso una óptica muy válida también, y que bueno, pues más o menos que la suma de unos 700 euros de cada cosa, pues nos da esos 1.500, y es una gama, pues también un producto también de ultimísima generación. Ahí no es tan importante para la fotografía nocturna, pero bueno, son cámaras que enfocan, es un poco una de las características que más destaca la Sony como un rayo, es decir, y muchas veces cuando, por ejemplo, la fotografía deportiva o la fotografía de seguimiento, yo que sé, o la fotografía incluso de acción, pues necesitamos un enfoque de estos rápido y nervioso. Aunque todos los fabricantes han hecho bien los deberes en los últimos años, Sony ahí yo creo que fue uno de los precursores del tema del full frame, ahora vamos enseguida a él, pero también del tema del enfoque, que son quizás los dos grandes valores que tiene el fabricante. En contra, esta gama Sony, quizás yo la ponía un poquito en segundo plano con respecto a la Fuji, porque realmente esa gama óptica no es tan exquisita. Hablo de gama óptica nativa, porque esto la gente también un poco lo deja de interpretar, ¿no? Sí que Sony ha hecho un esfuerzo enorme en todas las cámaras, o entre una gama muy potente de objetivos para full frame, pero que carece sentido cualquiera de estos objetivos, aunque físicamente se puedan poner en una cámara PSC, gastarte el dineral en un objetivo full frame para meterlo en una Sony de la serie A6000, sea cual sea esta, 6100, 400 o 600, pues tiene un poquito sentido, ¿no? Y la gama específica, aunque ha hecho un esfuerzo de este último año, sacar un par de ópticas y tal, de específica de APS-C, son escasas y, bueno, pues quizá no llegue quizá a nivel de Fuji, pero sí que es cierto que tiene este 10-18 y para los fotógrafos nocturnos, pues desde luego es una óptica de paisaje nocturno que podría valer perfectamente. Genial. Sí, además conozco algún fotógrafo que utiliza estas cámaras para hacer time-lapse, para hacer fotografía nocturna, y la verdad es que con muy buen resultado. Así que nada, buen consejo. Sí, sin duda. Con esto podemos hacer muchas fotografías nocturnas, incluso hay disciplinas en las que no haría falta ir más allá, como por ejemplo light painting, fotografía nocturna de vehículos, pero vamos a ir a un caso más extremo, ¿no? De un fotógrafo nocturno que quiere hacer fotografía de Vía Láctea, paisajes sin luna, sin aportar iluminación, y esto ya requiere un equipo un poquito más avanzado, que trabaje bien a ISOs más altos, sobre 3200, 6400, y que además también tenga un gran angular luminoso, sobre 2.8. Si tenemos ya un presupuesto más alto, ¿qué nos recomendarías aquí? Sí, aquí ya inevitablemente, y por lo que estás nombrando, ¿no? Necesitamos un angular que sea un 2.8, pero también necesitamos que tenga la posibilidad de trabajar desde 6400 para arriba, ¿no? Hoy en día los ISOs hay que animarse, ¿no? Porque las cámaras ya de full frame, o sea, tendremos que hablar de full frame ya irremediablemente. Y aquí sí vamos a recomendar, y yo el primero, pues un equipo, si alguien me viene a la tienda con esta, digamos, enunciado que tú me has querido hacer ahora aquí, pues indudablemente no podemos recomendar otra cosa que no sea una cámara full frame, porque realmente son las que van a aportar un poquito lo que se está buscando, ¿no? Como decíamos al principio del vídeo, y bueno, vamos a olvidar de las cámaras con espejo. A ver, existen cámaras con espejo en la actualidad que podría seguir valiendo, pero bueno, yo insisto que ya en diciembre del 2020 hablar con espejo y haciendo un poco un favor a todos tus oyentes, creo que vamos a dejarla ya a un lado, ¿no? Si alguno por esto se enfada, pues que contacte conmigo y yo le doy más explicaciones, pero creo que es lo suyo, ¿no? Y aquí en esto, lo he adelantado antes, pues el que rompió un poquito las reglas del juego y el mercado fotográfico, y esto nos afectó a todos, a todas las marcas les afectó la aparición de esta Sony A7 III, esta que os nombraba yo hace muy poquito, es una cámara que, no tanto la A7 III, que fue la última de la generación, pero hubo una primera A7, que es una cámara que, aunque la gente no lo crea, se vendió muy mal, no tuvo una acogida nada buena en el mercado. Todos los fabricantes miraban a Sony, ¿dónde van estos, no? Una cámara full frame, sin espejo, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero tenían un buen plan por detrás. La A7 II ya incorporó como principal novedad el estabilizador de imagen, cuando Nikon y Canon todavía el estabilizador como que no lo tenían en los cuerpos de la cámara. Ahora fíjate, en los últimos modelos del mercado ya no tienen más narices que haberlo incorporado, ¿no? Y muchas veces en contra de lo que la tecnología permite y sobre todo el público demanda, muchas veces a mí Nikon y Canon me han abusado un poco de todos, ¿no? De todos nosotros. El hecho de que ellos no hayan apostado con el espejo antes ha sido porque querían darnos la tecnología, y esto lo he dicho en algún otro podcast y lo he dicho muchas veces escrito en mi foro, es porque yo creo que nos han querido meter un poco la tecnología al ritmo que ellos querían por puros, temas comerciales, como te puedes imaginar, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos pues querían incorporar las cosas tal. Entonces llegó Sony, yo creo, con buen criterio, y en aquella 7.2 pues incorporó el estabilizador, una cámara sin espejo y full frame. Y empezó, pues, sobre todo en algunos mercados, en el español ya os he dicho que ha sido uno de los más potentes en toda Europa y en el mundo, por tanto, a venderse cámaras sin espejo full frame con sentido o sin sentido. En este caso, la pregunta que tú me decías tiene mucho sentido, pero quizá en muchos otros casos no, pero en cualquier caso sí que era un producto que ofrecía la posibilidad, pues, de funding, fundamentalmente de esto, ¿no? De trabajar por el equilibrio, volvemos a hablar del equilibrio, que tiene un sensor, pues, más grande, de 24 por 36 milímetros, donde caben 24 millones de píxeles. Decíamos antes que 24 millones de píxeles y sensores APS-C, esa queda como una cosa muy lógica en la mayor parte de los fabricantes. Aquí tenemos el número mismo de píxeles, pero en un tamaño de sensor que es el doble. ¿Qué me permite esto? Pues que el sensor sea más grande. Y el hecho de que sea el sensor más grande va, de alguna manera, unida a que la latitud, por tanto, del conjunto sea mayor y, sobre todo, que podamos trabajar a unos ISO más elevados sin conocer el ruido o con una ausencia de ruido, pues importante. De ahí viene que, yo que sé, el 12.800 de una Sony A7-3 actual, pues a lo mejor es el 1.600 de una Fuji X-T30 que hemos hablado antes, ¿no? Esa es la gran diferencia. Si yo no tengo necesidad de pasar de 1.600, pues a lo mejor no tengo necesidad tampoco de irme a una PSC, pero si ya tengo necesidad, de por el tipo de fotografía que voy a hacer, de trabajar con ISO más elevado, pues claro que hay cámaras de 6.400, 12.800, 25.000, incluso una gama que es la más específica quizá de Sony, que son las A7S, que podemos ir a ISO muy elevados. Estas las voy a dejar para el final, porque realmente, bueno, volviendo un poquito a Sony no se conforma en sacar la serie A7 como cámara sin espejo, sino que sacó luego, se retorció más el asunto sobre todo, y sacó una variante que sigue actualmente, son las A7R, en sus diferentes versiones. Actualmente vamos por la A7R4, aunque se sigue vendiendo la A7R2 y la A7R3, algunos estaréis locos ya con la nomenclatura. Pero bueno, es fácil de entender, simplemente son versiones más modernas, y lo importante es entender que Sony tiene A7 a secas, A7R y A7S. La A7 a secas es un poco la que tienen de cara a todo tipo de uso, digamos. Las R son las que tienen una resolución mayor, sensores de 40 o 60 millones de píxeles, para gente que hace otro tipo de fotografía de producto, Ten en cuenta que la última, la A7 R4, está de 60, supera los 60 millones de píxeles, pues cámaras que compiten incluso con las cámaras de medio formato, es decir, una super resolución que, bueno, pues para cierto tipo de fotografías es una auténtica virguería. Y luego las A7S, que es lo contrario, son cámaras de muy poquita resolución, sensores de 12 millones de píxeles en el mismo tamaño de sensor. O sea, si antes decíamos, pues, que en un sensor de 24-36 comparado con la APS teníamos el píxel más gordo, pues imaginaros si bajamos los píxeles o los megapíxeles a 12 millones de ellos, ¿no? Entonces, pues tenemos todavía la posibilidad de trabajar a ISO más elevado. De ahí viene que toda la gama esta A7S haya tenido mucha, mucha acogida entre todas los fotógrafos, bueno, que se dedican a la astrofotografía o gente que va buscando la posibilidad también en el mundo cine y vídeo, por el aspecto cinematográfico que dan este tipo de sensores y sobre todo la posibilidad de grabar prácticamente tanto vídeo como fotografías con muy poquita luz, con lo cual las A7S de alguna manera vienen un poco a solventar todo este tipo de problemas y quizá tener en cuenta que la última en incorporarse a toda esta gama de Sony ha sido la 7S3, cámara de 4.200 € el cuerpo, que es una auténtica bendición, ¿no? Porque realmente, pues, para quien vaya buscando y necesitando este tipo de historia, pues quizás sea un poco el máximo exponente, ¿no? Y aquí sí que os digo todo lo contrario que os decía con la Sony APS-C. Aquí sí nos encontramos con una gama óptica importantísima, muy grande. Son 50 y tantos objetivos, no lo tengo apuntado, pero son muchos, más de medio centenar los que hay ya nativos para el sistema Sony. Está la famosa serie G-Master, que es la serie un poquito más profesional. Y bueno, pues ahí nos encontramos un objetivo que es único, porque es un 12-24 2.8. Me preguntabas por ópticas gran angulares y de luminosidad tipo 2.8, pues este es un exponente de él. Objetivo caro, claro, porque realmente es un objetivo que ya si tenemos que llenar de imagen un sensor full frame y necesitamos, por tanto, tener una circunferencia de lentes determinada y que a la vez pues abra más de 100 grados y que sea 2.8, pues hace que... Han conseguido, yo lo he tenido, hice una review en ella, por ahí la podréis ver en nuestro canal de YouTube, y que desde luego pues me sorprendió porque aun siendo un 12-24, no, 2.8 no era tampoco sumamente grande, es decir, y lo que sí que era sumamente bueno, es decir, un tipo de objetivo de 3.000 euros, pero yo creo que lo puede valer, ¿no? Entonces, fijaros, el máximo exponente, hemos empezado hablando de una cámara de 1.000 euros, como era la Olympus, y quizá el máximo exponente, yo creo que por la fotografía nocturna, pues pueda estar, o pase hoy por las A7S M3, está la A7S en la posición, la variante Mark III, junto con este objetivo, ¿no? Ahí nos vamos a más de 7.300 euros, pero quizás sería un poco para los bolsillos más pudientes, ¿no? Entre medias, Javier, no te asuste, que no se nos asuste nadie, volvemos un poco a la A7 III, esta cámara que lo rompió todo. Cámara que ya lleva unos años en el mercado, pero que está teniendo una buena vejez, una buena madurez, mejor dicho, más que vejez. Una cámara que está muy vigente, que a priori no sabemos lo que pasará en el 2021, pero Sony no tiene ninguna intención de evolucionar el producto. Insisto, salió muy adelantada a su tiempo y esto le ha hecho la ventaja de que tenga esta madurez tan buena, ¿no? Y lo que sobre todo tenéis que mirar, que también tiene un precio muy dulce. Ahora invito, pues, con las campañas estas que hay de que os decía, a finales de noviembre, todo lo que hay en diciembre, etcétera, pero sobre todo estamos hablando de un cuerpo de 1.900 euros y que, bueno, pues un objetivo, o sea, una cámara que por 1.900 euros, 24 millones de píxeles, y aunque no sea una A7S3 en cuanto a que pueda subir a 100.000 ISO, pero os digo lo mismo que os decía antes, tampoco es muy necesario subir a 100.000. Tú, como experto, Javier, me imagino que un 6.400, incluso un 12.800, pues yo creo que es un poco el límite quizá que utilicéis vosotros, ¿no? Sí, yo además he tenido, bueno, tengo, porque la mantengo, la A7 II, la A7 III tengo también ahora, uh-huh. Y no me patrocina Sony por ahora. Si me está oyendo el señor Sony y me quiere patrocinar, pues yo encantado. Y estoy encantado con los dos cuerpos, y la verdad es que la A7 III es una pasada. La puedo subir a ISO 6400 y ruido sale, pero es un ruido equivalente al que teníamos hace unos años a ISO 400, ISO 800. O sea, es una pasada cómo ha mejorado la tecnología y el comportamiento de las cámaras frente al ruido. Y vamos, yo no puedo más que recomendar la Sony 7, la A3 en este caso. Claro. Yo lo que te decía, el equilibrio se queda esta cámara pues en esos ISOs y el ruido que ofrece por 1.900 euros, entiendo que es una cosa muy, muy, muy... pues muy interesante. Luego, a estos 1.900 euros, pues tenéis que quitar los cashbacks que hay, que son de 200, 300 euros. Es decir, incluso en el mejor de los casos lo podéis llegar a comprar hasta por poco más de 1.500 euros actualmente la cámara, pillando la típica oferta que la que os digo que va y viene. Es decir, no podemos hablar ahora en diciembre de una oferta X porque, bueno, en Sony, para que os hagáis una idea, tenemos una tarifa por semana. O sea, más o menos, ¿cuánto vale la A7? Pues como cuando vas a comprar percebes ahí a la lonja, ¿no? Según el precio de mercado. Según la PGR, pues vale la A7. Pero bueno, ¿qué objetivos gran angulares, aparte del 12-24 maravilloso, que es un poco el tope de gama que hemos hablado, dentro de las ópticas angulares podemos utilizar para una A7 III? No te pregunta, y desconozco el que utilizas tú, Javier, pero existe el 16-35 F4, original, nativo de Sony. No es un F4, o sea, no es un 2.8, con lo cual ahí tendríamos quizá ese pequeño hándicap. Hay un 16-35 G Master, también dos, en ese caso sí que es 2.8, pero un precio un poquito más desorbitado. Pero aquí también hay que entrar en juego pues unos objetivos que yo creo que también hay que hacer referencia a ellos, que son los famosos Sigma Art, que, bueno, creo que han hecho un trabajo maravilloso en los últimos años en abastecer de ópticas a todos estos fabricantes de cámaras y que, bueno, pues aún sin ser objetivos de la misma marca, pero sí funcionan muy bien. Y el caso de Sigma, además, ha hecho una serie específica que son los DGDN, entre los cuales se encuentra el 1424-2.8. O sea, no estamos hablando de un 1424 de Canon con un Sigma MC11, que es un adaptador para que aquello funcione. Es una solución intermedia que hubo en el mercado, bueno, y que se podría seguir poniendo, pero en ningún caso recomendaremos, porque ya existe el objetivo de Sigma nativo para Sony, que es este que os hablo. Este es un objetivo de 1.400 euros que a mí me parece una auténtica maravilla y muy proporcionado, es decir, al precio que tiene, a las características que da y que, bueno, que conozco a más de un usuario que lo tiene dentro de la fotografía nocturna y he visto virguerías de ella. Es decir, ellos mismos, como exigentes de su trabajo de Sony, me lo dicen, ¿no? Que nada que envidiar. Quizá a lo mejor el 16-35 original del G Master, claro, 2.000 y pico euros, son 1.000 euros más, pues puede ser un poco mejor, no digamos el 12-24, pero que es más que correcto, y la relación calidad-precio, pues mi recomendación iría para estas cámaras full frame, pues esta óptica de Sigma, ¿no? Lo pensaba comentar más tarde, pero ya que sacas el tema, es una cosa que yo creo que echa para atrás a muchos usuarios, ¿no? Cuando quieren cambiar de reflex a mirrorless, es el hecho de cuántos objetivos hay para esa montura, tanto de la propia marca, tanto nativos como de segundas marcas. Sony, que ya lleva unos cuantos años, ha sacado muchos objetivos para montura E. También hay muchas marcas, pues como comentas ahora, el Sigma Art, que han sacado también para montura E. Ron ha hecho un gran esfuerzo también en conseguir ópticas también para la montura E. O sea, la montura E está claro que está en auge. Esto es consciente de todo el mundo. Y bueno, esto que estamos viendo con la montura E, ahora muy poquito, el año que viene, me tocará la montura probablemente R de Canon, que ahora vamos a hablar de las Canon EOS R, por supuesto, y también de Nikon Z en menor medida. Nikon está atravesando un poquito ahora dificultad, pero sí que es cierto que, bueno, pues Sigma y Tamron, sobre todo, que son los dos grandes valedores, aunque hay otras muchas marcas. Hoy en día han aparecido muchísimas marcas rarísimas que no conocíamos hace unos años, pero bueno, Tamron y Sigma ya toda la vida, y sí que han hecho un esfuerzo para la montura E, pues al mismo nivel que el propio fabricante. Entonces, hoy en día la montura E, pero ojo, es lo que os decía al principio, montura E full frame. Es un poco por lo que cuando hablábamos de las A6000, 6400, esa Sony APS-C, pues decía que era mucho más limitada porque las ópticas APS-C son pocas, pero las nativas de full frame son muchísimas las que hay, ¿no? Sí, por ahí mi pregunta, que para Sony sí que hay muchos objetivos ahora de marcas de Sony, de otras marcas, pero que quizá para Canon y Nikon, que lleva menos tiempo ya en mirrorless, obviamente todavía no hay tanta cantidad de objetivos y hace que los que hay, además de ser menos, que también sean más caros, que es lo que pasaba también con Sony hace unos años. Sí, sí, esto va a ocurrir, por eso yo lo tengo muy claro, ten en cuenta que Canon empezó con esto de la sin espejo un poco a matacaballos, un poco lo que os he contado al principio. Ellos querían estirar el espejo, pues no sé, quizá a lo mejor hasta el 2035. Pero claro, Sony pues rompió un poquito el mercado y les ha obligado, ¿no? Sobre todo cuando les quita cuota de mercado, pues realmente esto es lo que más les importa, indudablemente son los números y las cuentas que hacen a final de año, ¿no? Es curioso ver las curvas, ya no solo las que podemos tener aquí en España, sino las que nos ofrecen las diferentes marcas y diferentes tal, que yo pues me toca un poco analizarlas y verlas, y vemos como claro, en la cuota de mercado de las cámaras full frame sin espejo, Sony la tenía muy fácil, porque solo estaban ellos. Entonces, todas las que se vendían, pues eran suyas, no tenían rival. Apareció Nikon Z, bueno, estaba Leica con las SL, SL2 ahora, que ahora podemos hablar incluso también un poquito de Leica, si te parece, pero en cualquier caso, sobre todo la aparición de Canon EOS R, que al principio apareció una cámara muy aficionada, todo el mundo quería que esa Canon EOS R fuera la competencia directa de la Sony A7 III. Y esto lo que no era, o sea, Canon lo que anunció en aquel momento, pues era la aparición de un nuevo sistema. Ellos han hecho un gran esfuerzo. El otro día, en un último review, la penúltima del canal nuestro de YouTube, hablaba de las dos últimas incorporaciones originales de Canon para el sistema R. Creo que con esas dos que hablaba eran ya 17 objetivos originales de Canon. Evidentemente, el esfuerzo inicial tiene que hacerlo el fabricante junto con los modelos de cámara. Y luego, bueno, pues a medida que esas curvas las analicen también los señoritos de Tamron, Sigma y otras marcas, va a ser Tokina y muchas otras que hay por ahí, pues empiezan a fabricar, ¿no? Por eso digo que tengo muy claro que el 2021 será el año de Canon EOS R, porque para estos fabricantes como Tamron y Sigma, porque los usuarios de Canon, hay que tener en cuenta que Canon lleva como 15 o 16 años, digamos, liderando el mercado de la fotografía a nivel mundial, sobre todo en unidades de venta, y bueno, pues claro, hay mucho canonista por ahí, o sea, nos guste o no la marca. A mí muchas veces me preguntan, ¿pero tú qué utilizas? Digo, yo toda. Y es la verdad, porque realmente no se me puede tildar, aunque me llaman canonista, nikonista o de todo, sonista, por mi trabajo de utilizar y un poco comprobar y ver cómo son todas las cámaras para poder hablar de ellas. Pero en cualquier caso sí que es cierto lo que sí denoto yo, que la aparición de Canon R5 y R6, la acogida que ha tenido, que son los dos últimos modelos, ha sido espectacular, al punto que se están igualando mucho las curvas. Hoy en día, las cantidades que se venden de Sony con respecto a las que se puedan vender de Canon son muy similares, ¿no? Y esto no es que ocurra en fotografía arte, esto ocurre, lo podemos extrapolar a todas las tiendas y a todos los mercados, o sea, con lo cual, esto una vez hecho, pues que es el gran esfuerzo, tenéis que tener en cuenta que se empezaron a vender en agosto y en septiembre, es decir, hace muy poquitos meses, pero claro, probablemente Tamron y Sigma pues iban a tener que hacer los deberes. No obstante, en Bayoneta Directa no hay. Sí que es cierto que tanto Canon como Nikon se han molestado también en hacer un adaptador muy bueno, sobre todo el de Canon, voy a hablar, ¿no? Porque tener en cuenta una cosa, es decir, la bayoneta Canon EOS F, que es la bayoneta Canon de toda la vida, la que lleva funcionando 30 años, era una bayoneta muy abierta, es decir, es una bayoneta que fue una montura casi universal, la utilizaban muchísimas, digamos, cámaras que nada tenían que ver con la fotografía. Es decir, no digamos cámaras de vídeo, pero había otros soportes que utilizaban las lentes de Canon EOS, ¿no? Esto Canon siempre lo tuvo muy claro, que la montura F fuera un tema muy universal, y esto lo ha valido que sea un sistema tan sumamente abierto que la electrónica es muy consabida. Entonces, los mejores objetivos adaptados a las Canon R son los que adaptamos a través del adaptador que tiene Canon, también otro fabricante, y es cierto que dentro del mundo de los adaptadores, del cual no soy muy amante nunca, el adaptador que hay de Canon para utilizar las ópticas EF, sean de la marca que sean, pues funcionan relativamente bien. Si bien es cierto que, a ver, aquí voy a ser franco y sincero, donde esté una óptica nativa, que se quite cualquier adaptador que haya por medio, por muy bien que funcione y el Canon funciona bien. Pero bueno, habrá que esperar a que saquen esto. A día de hoy, los objetivos originales, hay un 1535 serie L 2.8 con estabilizador de la propia marca Canon, que es una auténtica gozada de objetivo, pero claro, pues a unos precios que no son los 1.400 del Sigma, ¿no? O sea, en ese caso, habría que esperar a que hubiera un Sigma nativo, pero yo estoy convencido que esto ocurrirá. Genial. Muy bien. Y ahora vamos a ponernos en una situación, imaginémonos que hemos ganado un concurso sí. y tuviéramos un minuto de tiempo para coger lo que quisiéramos en fotografiarte. ¿A por qué cuerpo y qué objetivo gran angular luminoso deberíamos ir? ¿A por la 7S3 que comentabas antes? Hombre, yo creo que sí, es que depende mucho, ¿no? Si es para el tema que me gusta la fotografía nocturna como tal, yo sería quizá la que me iría de cabeza, ¿no? Otra cosa que la encontrara, porque hay lista de espera. Y es un poco complicada, ¿eh? A día de hoy, pero bueno, se irán regularizando, pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ahora imito dentro de ese full frame y por el tipo de sensor, que pasa que es una cámara complicadilla, pero luego quizá fotográficamente hablando, incluso a lo mejor tenga... Digo, fotográficamente hablando, en otras disciplinas, pues 12 millones de píxeles se nos pueden quedar incluso cortitos, ¿eh? Es decir, que de ahí viene un poco que la serie A7-3, pues claro, ese equilibrio tal. La A7S está muy bien, pero para tener quizá también una A7R, fíjate lo que te digo. No serían los únicos usuarios, ¿eh? Conozco más de algún usuario que trabaja con las dos y claro, ahí sí que son felices, ¿no? Pasa que el desembolso sea tal. Pero bueno, a ver, si es hablando del fotógrafo que le gusta la fotografía nocturna, ese paisaje nocturno, que es un poco los que nos estarán escuchando el día de hoy seguro, pues quizás sea la por la que me iría yo, ¿no? Es un poco la que supuesta ahí como tope de gama. Y como óptica, pues ese 12-24, ¿no? Sí que es verdad, y por eso yo también me fui a por la 7-3, lo que decías tú de los megapíxeles. Para fotografía nocturna a lo mejor es la mejor opción, pero sí que es verdad que si lo vas a compatibilizar con otras disciplinas, ya se te puede quedar un poquito cortos esos 12 megapíxeles. Muy bien. Y un equipo ligero, pero que trabaje muy bien para altos ISOs. Por ejemplo, vamos a hacer una excursión a la montaña, vamos a dormir en una tienda de campaña, llevamos ya mucho equipo, no queremos tampoco llevar mucho más peso. ¿Qué nos recomendarías? ¿La familia de las A6000 de Sony que decíamos antes? Sin duda, o la micro cuadro tercios, vuelvo otra vez a las mismas, ¿no? Hemos hablado antes de las micro cuadro tercios más sencillotas de gama, ¿no? La SM10, incluso la Panasonic G80, G90, pero claro, Olympus tiene unas cámaras a la última generación, la M5, que sería un poco lo que está por encima de M10, y sobre todo la M1 Mark III, que es una cámara que, bueno, con las limitaciones que tiene el micro cuadro tercios, y vamos a hablar de ellas, que es a lo mejor pues tener ese límite del ISO hasta 800 y tal. Pero si no tengo más límite que, o con eso voy bien en cuanto a ISO, yo es en la que me centraría, porque los equipos más ligeros, sin duda alguna, pasan por los Olympus hoy en día, ¿no? Porque no son que sean ligeros las cámaras, porque tu Sony A7-3 se puede considerar como cámara ligera, pero en cuanto le metes cristales o objetivos de cierto índole, este mismo Sigma 14-24 es un tocho, ¿no? Pero bueno, y porque estamos hablando de este, pero le metes el 85 o el 105-1.4 que tiene, y bueno, aquello se descompensa de qué manera, ¿no? Sin embargo, el sistema Olympus y el sistema Micro 4 tercios hace que todos los objetivos sean sumamente pequeños. Hay un objetivo maravilloso a nivel profesional, son los Zuiko Pro. A Olympus le pasa un poquito lo que a Fuji, ¿no? No en esa medida tan de profesional del mundo del cine, del broadcast o de las asociaciones que han tenido con Hasselblad y otras marcas y tal, pero sí que es una empresa muy óptica y con mucha calidad en sus objetivos y que vienen de fabricar cristales muy buenos, son los Zuiko de toda la vida. Y los Zuiko Pro, que es la gama un poco profesional que tiene un óptica angular, no he hablado antes de ello porque no tenía mucho sentido hablar de una cámara aficionada o un objetivo profesional, pero en este caso sí, la M1 se puede considerar un producto profesional, de hecho hay gente que trabaja con sistemas a nivel profesional con sistemas de micro cuadro tercios, esto no hay que llevarse las manos a la cabeza porque para lo que hacen es suficientemente el sensor y van buscando justamente la ligereza y el tamaño y la calidad. Hablo del 714-2.8. Os decía que el 12-24-2.8 es el único objetivo 2.8 full frame de esas características en el mercado, por lo menos a día de hoy, pero pasa un poco lo mismo dentro de lo que son los sistemas más pequeños, APS-C o micro cuadro tercios. Este 714-2.8 es una óptica maravillosa, un objetivo ya de 1000 y pico euros también, pero bueno, no son los 3000 del Sony, como tenemos que llenar menos sensor, pues son más baratos los cristales y más pequeños, ¿no? Entonces ahí por 2.700 euros tienes un equipo profesional que puedes hacer auténtica virguería. Con el límite de esos 800 ISO, vamos a ponerlos ahí, 800 mil ISO, no pasar de ahí, pero si tu tipo de fotografía no requiere de más, es el equipo ligero por antonomasia. De hecho, bueno, conocemos a muchos a fotógrafos del mundo de la naturaleza que sus equipos, y te estoy hablando de gente utilizando Nikon y Canon años, cámaras full frame de Nikon y Canon durante muchos años, tipo Nikon de 800 o la Nikon de 4, la D5, o en el caso de las Canon las 1DX, la cualquiera de las versiones EOS 1 que ha habido, y se han pasado Olympus porque han visto que dicen, o sea, está haciendo gilipollas mucho tiempo, ¿no? Mucho más ligero. Y bueno, aquí estamos hablando del gran angular, pero si hablamos de los objetivos teles que tiene, pues anunció uno que bueno, es muy reciente, que todavía no se vende, aunque se venderá en unos días, que es el 150-500 f4, pues un objetivo, vamos, que dentro de la fotografía de naturaleza y los amantes de los fotógrafos, de los pajaritos y tal, pues están todos entusiasmados, ¿no? Y luego hay otras ópticas, pues como el 300 f4, el 40-152.8, pero bueno, en cualquier caso, ya te digo, por ligereza, yo desde luego, sistema micro cuadrado tercios creo que es la idea. Y quizá, mira, hay otra cámara que creo que también puede rendir muy bien, hemos hablado antes de la serie 6100, 6400, pero por igualar un poquito en el precio a esta M1 Mark III, la Sony A6600, pues igual, es un poco la más tope de gama dentro del sistema este APS-C de Sony, y bueno, pues una cámara muy potente, con muy buenas prestaciones en el mundo vídeo. Esta sí incorpora estabilizador, de la serie A6000 es la única que incorpora estabilizador, es un pequeño hándicap de la 6100 y 6400 quizá, en esta 6600 no, pero es otro producto, volviendo un poco también al 10-18 que hablábamos antes, que era un poco esa limitación de óptica, es un poco lo que más me rechina a mí de la Sony APS-C, pero bueno, en cualquier caso insisto que la Olympus creo que sería la alternativa ligera y que creo que los usuarios que tú conocerás a más de uno, estoy convencido que utiliza ese equipo. Sí, hay muchos que vienen a los talleres con cámaras de Olympus, no la mitad, pero una tercera parte sí que puede ser que vengan con cámaras de Olympus. Han hecho un esfuerzo enorme Olympus, también a nivel de Olympus, bueno, claro, que el que no lo sepa ahora, que alguno de los que están escuchando dice, hablan de Olympus aquí libremente, pero si Olympus va a desaparecer, no, escuchar por ahí algún programa que he hecho yo no sé dónde, ya lo he dicho, con el propio Olympus, recién apareció la noticia con Tito, que es uno de los responsables de Olympus en España, y que, bueno, va a continuar el nuevo proyecto Olympus. Olympus, así que es cierto que ha sido absorbida por un grupo, de inversión japonés, no recuerdo, Japan Industrial, no sé qué, pero en cualquier caso, el proyecto que tiene Olympus por delante, y yo que lo conozco ahora que estamos en diciembre del 2020 bastante bien, pues os puedo decir que creo que Olympus queda para rato, es decir, que el esfuerzo que van a seguir haciendo en este producto, por lo menos pinta bien, como cualquier cambio en cualquier gran empresa de este tipo y cualquier absorción que ha podido haber, pues no sabemos por dónde va a salir, pero en un principio yo creo que pinta bien. Por seguir hablando de Olympus, Olympus tiene lo que comentábamos antes, el modo Live Composite. Sí. Sony sacó una aplicación que trabajaba de forma muy parecida, creo recordar que era solamente con la Sony A7S. Eso es algo que en otros modelos, en otras marcas, no existe, ¿verdad? Efectivamente. Lo tienen como muy, yo no sé si patentado debe ser la palabra, pero o desarrollado, vamos a decir, ¿no? Dentro de ese I+D, que justamente el grupo inversor este que ha comprado Olympus, donde más se preocupó es en comprar el servicio técnico y el departamento de I+D de Olympus, y cuando alguien compra esto como mayor tal es porque entendemos que va a seguir reparando y va a seguir investigando, ¿no? Pero ahí donde realmente ellos desarrollaron este producto, porque ten en cuenta que el Live Composite viene de hace 6 o 7 años ya, es decir, en cámaras relativamente antiguas ya estaba incorporado ese sistema. Entonces no había ningún acercamiento de ninguna otra marca. Panasonic ha empezado a hacer algo. Sony en aquella 7S sí que tenía algún rollo que yo nunca logré entenderlo de una manera al menos tan correcta o tan gráfica como la Olympus, pero no hay ninguna otra marca, eso sí que es cierto, ¿no? Entonces yo no sé si es un tema de patente o de que no ven ese nicho de mercado como a lo mejor lo ve tanto Olympus, ¿no? Pero bueno, yo esto siempre lo digo, incluso a nivel aficionado, pues aunque seas muy aficionado y tampoco seas un gran fotógrafo, pues es tan sencillito hacer una foto bonita de paisaje nocturno con este tipo de opción que realmente ves cómo se va creando la foto, ¿no? Tú que habrás estado en todos esos talleres que decía, el que va con Olympus muchas veces, el usuario de Canon o el de Nikon o el de Sony se acerca a ver a Olympus a ver cómo va creando la imagen, ¿no? Eso es, sí, juegan con ventaja. Eso nos lo comentó justo Rafa Berlanga en un episodio que grabamos hace ya un tiempo. Comentaba eso, que él cuando sale con sus compañeros, él tiene Olympus, sí. Y todo el mundo, cuando están haciendo pues las típicas estelas de los coches, por ejemplo, encima de la M30 de Madrid, van a su cámara para ver cómo va quedando, para ver si tienen que cortar ya o no su foto. O sea que sí, sí. Claro, van un poco de chivos expiatorios, ¿no? Entonces, siempre pongo un poco ese como ejemplo del avance ese tecnológico y que esperamos y deseamos que Olympus continúe. O sea, por todos los datos que yo manejo, creo que va a ser así. O sea, bueno, esto no quiere decir el grupo inversor, pues dentro de 6 meses, 1 año o 2 años, decida que no, pero en un principio pinta bien, ¿eh? O sea, yo creo que pinta bien el hecho de la continuidad, y ojalá sea, porque realmente creo que es una marca importante, como lo son todas las demás. A mí que desaparezca una marca, hablábamos antes de Nikon muy de pasada, si quieres déjame explicar un poquito al respecto, sí. Nikon tiene sus sistemas de tanto de APS-C como de full frame, siempre hay igual que canonistas, hay muchos nikonistas, y no queremos a los que nos estén escuchando y escuchen Nikon que piensen que tenemos algo en contra de ella, ni muchísimo menos. Nikon Z apareció con las Z6 y Z7, justamente ahora están las Z6 Mark II y las Z7 Mark II, de una evolución ya de las primeras Z. Es un producto bastante bueno, correcto y de buenas características, también con ese esfuerzo en cuanto a objetivo. De hecho, tenían el 14-24 F4, pero acaban de anunciar ya, bueno, desde hace un tiempo, 1 mes y pico, 2 meses atrás, el 14-24 2.8, no está comercializando, pero estará a punto ya de venir. Y en cualquier caso, bueno, pues son opciones muy válidas. No lo hemos comentado tampoco, pero bueno, es sabido por todos vosotros, y no os lo cuento yo, que toda esta Nikon, al igual que muchos otros fabricantes, se nutren realmente de sensores de Sony. O sea, Sony no fabrica los sensores solo para las máquinas Sony, sino que en el caso de Nikon es una cosa sobradamente declarada. En otras marcas no se declara tanto porque, bueno, pues por los intereses o contratos que firman nos tienen un poco aquí en ascuas, pero sí que es cierto, yo saqué algunas conclusiones cuando se quemó, inundó, no sé lo que pasó, alguna inundación, no del tsunami famoso de ahí de Japón, uh-huh. pero alguna de estas inclemencias que tuvieron, que arrasó aquello alguna fábrica de Sony, cuando te faltaban marcas, o sea, cuando te faltaban algunos modelos de algunas marcas, ya sabías de quién era el sensor, ¿no? Atabas cabos, sí. Entonces ahí vimos que Canon también se nutre en algunas cámaras compactas, no es cierto, de la reflex, cosa que nunca declara Canon, ¿no? Porque ahora de repente son los enemigos, número público, número uno, el uno contra el otro, ¿no? Por esa guerra comercial que tiene. Pero sí que es cierto que Canon, en algunas cámaras compactas, de esas de un sensor de una pulgada, se nutría, ¿no? de sensores de Sony. Estaba clarísimamente por aquella desgracia que pasó, que arrasó una fábrica y tal, ¿no? Pero bueno, que las Nikon son como un producto muy válido, que dentro de las full frame, pues están las Z6, Z7, la Z5 de aparición también muy reciente, y que también podría ser un producto válido, y que bueno, yo he sido usuario, o sea, disparo con Nikon durante muchos años, y fíjate, ahora pues me parece que Nikon, esta nueva línea Z, es cierto que la compañía no le está saliendo quizá las cuentas como les gustaría, y están pasando las dificultades, y esto de la pandemia a lo mejor puede ser la puntilla para muchas, pero insisto, yo no quiero ni que desaparezca Olympus, ni Nikon, ni al revés, que sigan todas y que podamos seguir disfrutando de toda esta tecnología. Pero bueno, están desde luego en un segundo plano o en un tercer plano. Yo creo que eso sí que es cierto, que han perdido el protagonismo, que quizás Sony la ha robado, ¿no? Y Canon, pues bueno, yo creo que reacciona bien, y son las dos marcas punteras. Eso yo creo que no descubrimos a nadie. Y estando en esas Olympus y Fuji, en esos formatos más pequeños como Canon y quizá Sony en los formatos grandes. Es un poco lo que veo yo, que ojo, esto siempre es una opinión muy humilde mía, ¿eh? Que no tengo el poder de la verdad ni muchísimo menos. Sí, pero sí que es verdad que, bueno, también son productos que no están tan maduros a lo mejor como el de Sony, el de Canon y el de Nikon, pero bueno, igual que Sony le dio la vuelta al mercado hace poquito con las mirrorless, cualquier día puede volver a pasar con Canon, con Nikon o cualquier otra, y desde luego que desaparezca alguna marca es una pena, porque al final son menos opciones que tienen los fotógrafos a la hora de elegir un cuerpo, un objetivo, y también menos competencia que tienen las marcas y más poder que tienen sobre nosotros. Así que cuantas más marcas puedan mantenerse, mucho mejor. La competencia es buena para todo, y para esto, desde luego, es importante que siga existiendo. Yo eso lo veo exactamente igual que tú. Eso es. Una última pregunta. Vamos a ponernos en el caso de alguien que vaya a comprarse ahora una cámara con estos consejos que hemos dado, y un objetivo incluso también para fotografía nocturna. ¿Hay algún rumor de algún modelo nuevo de cuerpo, de algún objetivo nuevo que vaya a salir y por el que merezca la pena esperar para fotografía nocturna? Bueno, a fecha de hoy, de diciembre de 2020, complicado, porque no es una mejor fecha para... Se puede hablar de mucha rumorología, ¿no? Pues va a salir la 7.4, bueno, pues... Como una A7, una A7.2, una A7.3, pues dirá todo el mundo, pues habrá una A7.4. Pero ¿para cuándo? Pues ya lo he dicho antes, yo creo que no pasa por los cabezas de Sony ahora mismo, pues que salga la A7.4. Fíjate que hemos hablado de la A7S3, ¿no? Es una cámara que lleva 5 años la gente pidiéndola, y bueno, Sony la sacaba cuando entendía que iba a sacarla, ¿no? Pero no porque hubo una A7S2, sí, había una A7S3, pero no en el momento que quería la gente, ¿no? Y digo que es mal momento porque, bueno, hoy en día las novedades, fíjate, se cuecen en el mes de julio y agosto, o sea, todo el verano nos toca currar, también la gente mucho y duro en esas novedades, Fijaros que ha aparecido R5, que conocíamos la Canon EOS R5 a algo. La R6 apareció prácticamente de tapadillo y sorpresa. O sea, nadie conocía la existencia de Canon EOS R6. Por eso muchas veces cuando se filtran las cosas es porque el fabricante quiere que se filtren, evidentemente, y cuando no quieren que se filtren, no se filtran. Es decir, ahí tenemos la prueba de Canon EOS R6. Salió la A7S M3, que es otra de las cámaras que hemos hablado hoy. Toda esta línea nueva de 6600, creo que también es un poquito antes. Pero quizá ahora, a final de año, como que los fabricantes están más tranquilos. O sea, de manera inminente, yo no veo nada aparentemente rápido. ¿Qué ocurre? Hay otra buena época para el tema de las novedades. O sea, hay dos grandes buenas épocas. En septiembre, que es cuando hemos anunciado este año muchísimas cosas alrededor de la fotografía, R5, R6, insisto, A7, SM3, son cámaras muy potentes que se han puesto en el mercado este año. O sea, ha habido muchas novedades. Y fijaros todos los objetivos. O sea, Canon ha presentado en dos años 15 objetivos y Sony 20, es decir, que ha habido mucha presentación. Pero de cara al 2021, que es un poco lo que tal, yo creo que en el mes de marzo sí va a haber movimiento. No tengo muy claro si Sony moverá ficha con esa A7 III. Yo entiendo que no, porque probablemente tengan que esperar un poquito más. Pero sí que a lo mejor fabricantes como Fuji, quizá Olympus también, que hemos estado hablando tanto de ello, probablemente nos sorprenda con un modelo nuevo y se va a seguir llamando Olympus. Y Fuji probablemente también pues tenga algo en la manga, pero bueno, poco más. Me gustaría, Javier, poderos contaros más. A veces tengo más información, es cierto, pero en Navidad ya te digo que es una época para, digamos, los fabricantes como más tranquila. Aquí todo se cuece en la primavera de cara para presentar en septiembre y quizá en marzo, como ellos acaban el año fiscal en finales de marzo, pues siempre suele aparecer alguna sorpresa ahí a última hora, ¿no? Pero estando en diciembre, poquito datos te puedo dar, o sea, no te sé decir. Genial, pues mira, ya tenemos excusa para grabar un segundo episodio de Equipo de Fotografía Nocturna para hablar de todas estas novedades. En marzo a lo mejor es buena época porque seguramente con ese cierre fiscal de año japonés, ya te digo que se mueva ficha y puede ser buen momento para hablar de la numerología y de cosas que estén confirmadas. Así que me comprometo a hacerlo encantado contigo. Genial, muchas gracias. Bueno, pues antes de terminar, si alguien se ha quedado alguna duda, tenéis un foro, ¿verdad?, de consulta en Fotografiarte en el que resuelves cualquier cuestión, ¿verdad? A ver, tenemos como cualquiera de nosotros miles de redes sociales, muchos inputs por todos lados, pero intento centralizar todo a través del foro por pura lógica y sobre todo por comodidad de todo, porque realmente muchas de las preguntas que me hacéis son muy recurrentes y que están muy contestadas y muy elaboradas ya en el foro y que, bueno, pues en el buscador del foro ya podéis buscarlas y si no, abrir un hilo nuevo y yo os dirijo, si no, lo contesto yo personalmente, así que es una de las cosas que me quita más tiempo, pero es un compromiso que tengo con todos nuestros clientes o futuros clientes o posibles clientes o simplemente seguidores y, bueno, pues sí que os pido el foro Fotografiarte, ponéis foro Fotografiarte enseguida en Google y aparecerá ahí el de preguntas y respuestas y, bueno, pues ahí tendréis cabida a todas estas dudas sin poder seguir aclarándolas. Es decir, que insisto que nunca tengo pues, la absoluta verdad, ni muchísimo menos, ni quiero, pero, bueno, intento siempre hacerlo de una manera muy honesta, que es un poco lo que me caracteriza y no me va mal, ¿eh? Es un poco el secreto también del éxito de fotografía. Genial, muy bien. Bueno, pues por último, esto no es un episodio ni patrocinado, ni Mario me ha sugerido que hablara de esto, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendaros que echéis un vistazo a la tienda, tanto física como online, porque os aseguro que os vais a sorprender con los precios que tienen. Y además hay una cosa que a mí yo no conocía y cuando me lo comentaste una vez en un taller me sorprendió gratamente y es que al comprar determinados productos, además de accesorios que regaláis, también regaláis la formación, ¿verdad? Sí, esto, bueno, con cualquiera de las cámaras que se le puedan cambiar los objetivos, es decir, de todas las que hemos hablado hoy, siempre va a ser curso de iniciación básico que, insisto, el 80% de la gente que compra una cámara de estas, las nociones son muy pequeñas o nulas, con lo cual siempre viene muy bien, ¿no? Siempre, incluso el nombre de los cursos, pues nos gusta que te ayudamos a arrancar la cámara, ¿no? Es un poco, es un training realmente, pues en diferentes formatos, ¿eh? Algunos de 4, de 5, incluso de 10 horas, pero es un training para que cuando cojáis una Sony por primera vez, una Canon, una Olympus, una Nikon, pues aquello no os pueda, ¿no? Yo lo hago en un plan muy egoísta, aunque no lo parezca, es decir, por un lado, sí que es cierto que es un regalo y lo hago encantado, lo hacemos en el espacio en el cual me encuentro yo ahora, que es la academia, pero en cualquier caso es un regalo en el cual entiendo que un aficionado a la fotografía bien formado es un aficionado que luego me va a terminar comprando más cosas, y así sucede, ¿no?, realmente. Pero bueno, es muy importante pues saber lo necesario que es un trípode para hacer cierto tipo de fotografía, el cómo utilizar un flash y sobre todo los conceptos estos básicos, ¿no? Entonces, es una de las señas de identidad quizá que hacemos hace muchísimos años, que seguimos haciendo, que hoy en día en muchos de estos casos son cursos online por el tema ya que a todos nos toca vivir, pero bueno, lo estamos sacando adelante con todas las marcas muy bien, además, y que bueno, pues lo que sobre todo ahí lo que tengo es el agradecimiento de todos los que han sido alumnos y que son clientes, es decir, de mucha gratitud. Este tipo de alumnos luego son los que a los que les gusta la fotografía nocturna se apuntan a algún taller como el tuyo, a los que les gusta la fotografía deportiva, pues a otro taller que pueda hacer pues otro fotógrafo con los cuales colaboramos de fotografía deportiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es una manera de poder incentivar un poco lo que nos une, ¿no? Que no deja de ser la fotografía y la afición. O sea, no me molesto, o sea, no me quiero dejar solo cuando vendo la cámara de preocuparme ahí, al revés. Es decir, quiero daros esa formación gratuita y necesaria, entiendo yo, pues para que disfrutéis de vuestra fotografía y que, bueno, pues un poco estemos en contacto no solo en el momento de la compra, sino al paso de los años. Y esto es lo que hacemos con muchísimos clientes. Me parece perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado y nos vemos dentro de, nos escuchamos, mejor dicho, dentro de unos meses en cuanto salgan novedades. Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Otro para ti y nada, encantado, y estaremos en unos meses hablando de las novedades. Por supuesto, sí. Un abrazo para todos y aquí me tendréis dando la machanga esta del cacharreo fotográfico, muy encantado de la vida, ¿eh? Genial, Mario. Muchas gracias. Hasta ahora. Adiós. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hecho un repaso de los modelos de cuerpos y objetivos que hay ahora mismo en el mercado. Para que te sea más fácil, te he dejado todos los enlaces a los objetivos y cuerpos que hemos ido mencionando en este episodio en el post de la web, al que puedes acceder desde las notas del programa. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!